las historias aquí en este mismo bar, del viejo piano que sonaba y ya no está, cuando elegía por un amor mis canciones, de esas que obligan a beber y recordar. Cuando elegía por un amor mis canciones, de esas que obligan a beber y recordar. Viejas monedas que guardé con tanto celo, para echarle al piano y beberme tu querer. Apasionadas melodías que hoy me dejan solo el recuerdo y la nostalgia del ayer. Apasionadas melodías que hoy me dejan solo el recuerdo y la nostalgia del ayer. Así es como todo va pasando a la historia, no queda más que la nostalgia del ayer. Hoy como amigos los invito a una copa, por el pasado que ya nunca devolver. Hoy como amigos los invito a una copa, por el pasado que ya nunca devolver. Viejas monedas que guardé con tanto celo, para echarle al piano y beberme tu querer. Apasionadas melodías que hoy me dejan solo el recuerdo y la nostalgia del ayer. Apasionadas melodías que hoy me dejan solo el recuerdo y la nostalgia del ayer.